pensando, solo estoy imaginando, fantaseando en abrazar esa espiga una vez más. Ser el viento que te mece, la tormenta que estremece ese cuerpo y esa piel. Ser el viento que te mece, la tormenta que estremece ese cuerpo de mujer. Si me preguntas lo que ahora siento, que he sido tu amante por siglos, juntos sorteamos peligros sin olvidarnos jamás. Si me preguntas por qué aún soy tierno, es porque vibra aquí dentro la convicción, mi pequeña, que nuestro amor es eterno. Ser el viento que te mece, la tormenta que estremece ese cuerpo y esa piel. Ser el viento que te mece, la tormenta que estremece ese cuerpo de mujer. Muchas gracias.